respuesta Radio Tango. No hay nada más insólito que trazar el balance de una sociedad, de la sociedad que integramos, después de una derrota deportiva. Desde que quedamos eliminados del Mundial, se han escuchado varios análisis y casi siempre la conclusión de los medios fue la de que somos un fracaso. Esto no quiere decir ni que lo seamos, ni que todos lo pensemos. Son los medios y sus intereses, los intereses que defienden sus propietarios, quienes esgrimen sus plumas para darnos un manto de realidad que nos ubique en nuestro lugar. De esto nos quieren convencer, no de un resultado deportivo 4-0 por jugar mal. En esa línea, la revista Noticias, propiedad del Grupo Perfil, graficó su idea con un montaje fotográfico y con una bajada de esas que caracterizan a los periodistas objetivos del establishment informativo. El montaje muestra a Maradona vestido como Carlos Gardel. El título es una sentencia que pretende hablar de nuestra identidad. Dice: el insólito festejo del fracaso. En la bajada, el fundamento dice: la sociedad que celebra a un equipo ineficiente prueba que la reivindicación tanguera de la frustración se impone al elogio del trabajo bien hecho. La reivindicación tanguera de la frustración se impone al trabajo bien hecho. Tango, igual identidad, igual frustración, igual derrota, igual negatividad. Tango, igual tristeza, igual decepción. Resumen, tango sinónimo de todo mal. Tango sinónimo de Argentina, igual Argentina, todo mal. ¿Quién es el que dice todo esto? ¿Qué revista lo publica? ¿Qué mensaje quieren dar? ¿Qué es esa identidad? Y dicho conflicto épico, si por caso nos representara, ¿nos dejaría conformes? ¿Estaríamos conformes con ser eso? Es decir, ¿nos gusta ser lo que dicen que somos, unos fracasados? Eso lo plantea la editorial de Perfil, Fontevecchia, y James Nilsson, el redactor de esta nota, ex director del Buenos Aires Herald. No vamos a hacer hincapié en cuestiones de la última dictadura para hablar de la editorial Perfil, ni de Fontevecchia ni de Nilsson. Hablemos, sí, de los proyectos de país, de identidad, de proteccionismo, de tango, de primer mundo, del tercer mundo, de Latinoamérica. La nota del amigo James describe sus propios valores. Compara el recibimiento pacífico de nuestro seleccionado con la violenta bienvenida a la selección brasilera en Brasil, y dice que lo de Brasil es lógico y lo nuestro es insólito. Después, a los dos párrafos, nos llama exitistas y entonces se sorprende de la falta de violencia en esa recepción. Parece que se quedó con los cubiertos preparados para bajar moral contra nuestra violenta sociedad que nunca supo perder. En lugar de hablar de cierta evolución ante las derrotas, prefiere decir, por supuesto, por la billetera acá, que acá pasó algo raro. James preferiría, y así lo dice, que nos reconozcan por Borges y no por Maradona. Tilingocracia intelectual, propia de los sectores que se llaman a sí mismos cultos y que les cuesta ver a Borges por debajo del ordinario Diego Armando, y estamos hablando de fama. El resto del mundo, sin embargo, nos reconoce por Maradona. Pero por alguna extraña ecuación, la culpa para James es nuestra. James Nilsson cita a Shakespeare y no se da cuenta que en su cita está hablando de la historia del tango cuando quiere hablar de Maradona, porque esa cita dice: el genio que surgió de la pobreza para encandilar al resto del mundo. Entendamos que el tango como si hubiera encandilado al mundo. Lo que no entiende es por qué quiso vestir a Maradona de tanguero y usa argumentos civilizados que por supuesto se le vuelven en contra. Nilsson quiere ablandar los oídos argentinos con la soncera de que somos individualidades, individuos sobresalientes, pero que por díscolos perdemos en todo lo que encaramos en conjunto. Perdemos ante sociedades mediocres, pero que organizadas obtienen mayores éxitos. Nilsson, a esta altura de su nota, ya se olvidó del fútbol y se obstina en hacernos creer, como tantos otros, en otras décadas de avasallamiento cultural, que por ser rebeldes y no sumisos, tal como él preferiría, la realidad siempre nos deparará la derrota. Para ello, utiliza nuestro emblema cultural para fortalecer ese argumento, el ex director del Buenos Aires Herald, ese diario que se escribe en inglés para los habitantes de Buenos Aires, no hace más que repetir el colonialismo intelectual de menospreciar lo que nos rodea. Trata de explicar un país con el disparador berreta de una eliminación mundialista. Hernández Arrey describe al imperialismo como una potencia disgregadora de lo propio. Y esa resistencia se da en espacios donde la identidad aflora, esto es, el tango, el folclore, la murga, la cultura popular con conciencia nacional. No le tema a la palabra imperialismo. Que a usted le genere rechazo, que a vos te genere rechazo, también es otra tarea que lleva años, tarea de vacío de sentido de nuestras palabras, pero de imperialismo se tratan estas acciones periodísticas. Acciones que buscan describir a nuestro país como la épica nacional de la derrota, la tapa de la revista Noticias. Nilsson busca descifrar esos orígenes, pero olvida mencionar que nuestro supuesto país fracasado está emplazado en un continente que, no por nosotros necesariamente, aunque sí comparte, fuimos atomizados. Es un país, un continente dividido en su identidad, donde la balcanización económica de nuestros territorios derivó en la producción de materias primas para el primer mundo y donde el aislamiento cultural de los pueblos hermanos, fomentado desde afuera, nos demoró décadas y hasta siglos en volver a encontrarnos. No estamos en igualdad de condiciones. No por nada conocemos antes a cualquier mediocre de tercer nivel yanqui o inglés que a cualquier cantor que hace tangos aquí y ahora. Esa tapa de las noticias tiene una misión que cumplir. No me vengas con un tango llorón que yo necesito ritmo, decía una inocente tira juvenil de Ideas del Sur. El colonialismo cultural que profesan estos bien pensantes de la cultura, que suelen sustentar sus revistas con los rindes de la soja, el lobby empresarial, y que seguro están felices por lo llenas que están las tanguerías for export, son los que alimentan esa idea de que lo nuestro es malo. Son usinas de negatividad, la revista Noticias, por caso, que cargan de prejuicios a aquel que va errante por la vida y que sin conocer te dirá que el tango no, es un embole. Para concluir esta extensa editorial de Fractura Expuesta, comentarles que ayer hablábamos con Julián Peralta, pianista de la Orquesta Astillero, y él decía que en realidad el tango en general, no Fractura Expuesta, el tango, nos quejamos mucho, que si el técnico no me pone, algo estaremos haciendo mal. Y la verdad es que puede ser que algo estemos haciendo mal, o sea, que no estemos haciendo todo lo que tenemos que hacer para torcer el destino cultural de nuestro país. Pero con tapas como las de Noticias, sin duda, lo que sí debemos es hacer de más, estar siempre al 100% de nuestras posibilidades. Muchas veces no hay conciencia de eso y capaz que por eso el técnico no te pone. Igual, por ejemplo, ayer había 45 personas en un teatro hermoso que tiene capacidad para 400 espectadores en Villa Urquiza. ¿Falló la difusión? Sí. Sin dudas, hay muchas cosas que no están bien, porque no se entiende cómo los pibes de Villa Urquiza no escucharon jamás a una orquesta de tango. No tengo dudas que si conocieran Astillero, llenarían la sala a cambio de una entrada de 5 pesos. Pero más allá de lo que puede ser de que el técnico no me ponga, cuando encaramos nuestra labor dentro de la cultura, no debemos dejar de enterarnos que vinimos al mundo después de décadas donde la única voz que se escuchó fue la de gente como la que dirige el Grupo Perfil, intelectuales colonizados como James Nilsson, no sé si te suena el nombre, que de acá parece que no es, y operadores políticos, históricos, disfrazados de periodistas que educaron a una cultura de clase media con actitud imitativa donde todo lo de afuera es mejor. El técnico no me pone. ¿El técnico me conoce? El tango no reivindica las frustraciones, en todo caso las comparte, como la zarzuela, como la bossa nova, como la samba o como el blues, estimado James Nilsson. El pensador nacional Juan José Hernández Arregui, en la década del 60, lanzó una frase:

3:33, efectivamente. Podríamos traer a tres invitados ese programa. Qué creativo. ¿Viste? Qué creativo. Sí, va a ser. Sí. Ahí, bueno, está bien, pueden combinarse. Pensémoslo, ¿qué vamos a hacer para el programa 333? Por lo pronto, vamos a transcurrir hasta la medianoche el programa 330, como les decía y como presentábamos recién. Ay, con gente, vos pensás música, que columnas, que... invitados, estreno de un disco, visita internacional, esta vez una cantante uruguaya. Sí. ¿Vos crees que hay gente que le presta atención al número del programa? O sea, que lleva, va tachando en la... No, no, eso no, pero yo creo que sí le interesa. Sí, sí. Es una muestra de... trayectoria. De una inmensa trayectoria y reconocida, por supuesto. Todos los premios que tenemos en la vitrina de nuestras oficinas sobre la calle Florida dan cuenta de toda esa historia y toda esa trayectoria súper, súper exitosa. Lativa. Superlativa. Superlativa. Sí, efectivamente. Bueno, me quedo con una cosa del editorial que comentaba Germán, y por supuesto, Xavi, quedó muy claro frente a lo que él decía en ese texto, y que tiene que ver con esta idea siempre lejana y también siempre presente de el esfuerzo que implica pensar lo nuestro, trabajar con lo nuestro, asimilarlo, apropiarse fundamentalmente de lo nuestro, siempre, al menos para nuestras generaciones que no superan los 30 años, esta es una tarea, yo diría, bastante difícil y que lleva un tiempo prolongado, pero que también creemos que se puede hacer y que es simplemente dar un pequeño clic, basta un pequeño clic, encontrarle una pequeña vuelta y a partir de ahí arrancar por ese camino y seguramente podemos idear ese destino cultural del que vos hablabas. ¿Sabés cuánto sale la revista Noticias? 8 pesos, 9 pesos, 12 con 13, 50. 13 pesos, es un afano. Bueno, no, digo, habría que ver cuáles son las relaciones. Los gastos, ¿no? Sí, sí, sin duda, pero 13 pesos es potente revista. Igual. Tiene como 100 hojas. Tiene muchas hojas, que no es lo mismo que decir mucho contenido. Sí, es cierto. Pero bueno, tiene mucha cantidad de hojas, pero 13 pesos. ¿Sabes qué? Cuando la compré, porque obviamente la compré por la tapa, me dice el precio y digo, mirá lo que me da. Bueno, hacíamos, Germán hacía este editorial. Abran bien las orejas para escuchar el próximo tema. Mira, el asunto tiene que ver con recuperar la fe en la propia identidad. Porque, ¿a quién nos costaría convencer si pudiéramos lograr? Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno y tirarnos jamás, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido, no sentir por lo propio un falso pudor y aprender de lo nuestro el sabor y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte del color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta tapar la inmadurez y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser. Convencernos un día de veras que todo lo bueno no viene de afuera, que tenemos estilo y un modo y debemos jugarlo con todo. Convencernos a fuerza y coraje, es tiempo y es hora de usar nuestro traje, ser nosotros por siempre y a fuerza de ser. Convencernos y así convencer y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte del color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta tapar la inmadurez y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser. debemos ser alguna vez. En el después, nosotros y vos también, y vos también, quédate con nosotros. La realidad es en verdad tratar de ser nosotros. Y vos también, quédate con nosotros. Y vos también, y vos también, quédate con nosotros, no con otros, con nosotros, como debe ser. Bueno, ahí está, buenísimo. La composición es de Ladia Blázquez, la interpretación de Rubén Juárez. En este caso escuchamos Convencernos. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días locos tenés que divertir. Este programa tiene varias vías de comunicación. Una de ellas es un número telefónico al que pueden marcar y va a ser un tut. Y a partir de ese momento va a atender un contestador y ese contestador les va a decir: te comunicaste con la voz de las madres, dejá tu mensaje si querés y tu barrio y demás cosas. Bueno, lo pueden hacer si marcan 4382-9327, como 4382-9327, llaman a ese número telefónico, a ese teléfono, y van a poder tener esa experiencia magnífica y religiosa. Fractura expuesta @madres.org es nuestro correo electrónico, fracturaexpuesta@madres.org. Y también para aquellos que están en la moda, que son amigos. A la vanguard. A la vanguard, como decía Ante Garmaz, en el Facebook. Fractura Expuesta Radio Tango, ese es el Facebook, ahí nos pueden dejar mensajes. Por ejemplo, lo último que pusimos es al aire, Fractura Expuesta Radio Tango. Y hay un muchacho que le gusta. Bueno, así que pone pulgar arriba la manito. Así que ahí nos pueden dejar también mensajes. Ya está Giovanna con nosotros. Así que nos pueden dejar mensajes para ella, para Maxi o para Nicolás Esquivel. Y para la eternidad. Nuestro operador. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 16 de julio, lo que dijimos recién, Giovanna estará en el Bar Británico en Brasil al 400, la entrada es gratis a las 8 de la noche. Patricia Barone y Javier González Cuarteto en el Auditorio de la UOCRA en Rawson 42, entrada gratis a las 8 y media de la noche. El proyecto LCB se presenta en Espacio Tucumán, Suipacha 140, entrada $15 a las 9. La Chicana y Acho Stoll estarán en el Teatro IFT, Boulogne-sur-Mer 549, a las 9 y media de la noche. El dúo chino Laborde y Dipi Cuitco se presentan su último disco en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, la entrada $30 a las 10 de la noche. La orquesta Ciudad Baigón estará en el Teatro Orlando Goni en Cochabamba 2536, entrada $20 a las 8 y media de la noche. Gustavo Braga y el Villurca Tango Trío, porque es de Villurquiza, Villurca Tango Trío, en el ciclo Cuando Anochezca en Tu Porteña Soledad, en el pasaje Giufra 371 de San Telmo, entrada libre a la medianoche. Y Luis Filippelli también, todo esto el viernes, en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892, entrada $35 a las 12 y media de la noche. Pasamos entonces al sábado 17 de julio, la Villuya, que sigue con ese gran emprendimiento en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste. Para toda la gente de Avellaneda, acérquese a esa Sociedad de Fomento. La Villuya junto a Zambomba y Vientito en San Martín 1712. Avellaneda, entrada $15 a las 9 de la noche. El Tata Cedrón sigue con su ciclo en el Espacio Ecléctico en Humberto Primo 730, entrada $45 a las 9 de la noche. Pasamos al domingo 18, el Afronte en la calle en Humberto Primo 343, a la Gorra desde las 12 del mediodía. Y el miércoles 21, en el ciclo Tango de Miércoles, cuesta arriba